Calla luz, calla luz, que me están enfureciendo, papi, porfa, calla luz, calla luz. Mejor que guardes silencio, oye, calla luz, calla luz, que me están enfureciendo, papi, porfa, calla luz, calla luz. Mejor que guardes silencio, oye, papi. Que se amance, si no tiene brillo el chiquillo, que aguante, que no sufre pío, ni menos de piante, si es solo un potrillo que anda plantillando flow. Me dice que no, pero sabe bien que lo tengo al son, desde que era un topi, niño medio Pokémon. Y ahora quiere mi castillo, dile que no va a vencer, no va a poder nunca con este demonio, porque le falta aprender que los diablos saben más por caibos que por diablo, oye. Cállalos, cállalos, que me están enfureciendo, papi, porfa, cállalos, cállalos. Mejor que guarden silencio, oye, cállalos, cállalos, que me están enfureciendo, papi, porfa, cállalos, cállalos. Mejor que guarden silencio, que su propia tumba va a acabar cuando encuentre lo que se buscó. Porfa, papito, hácelos callar antes que tropiecen con mi flow. Que paciencia no es mi don, déjame matarlos ahora ya, ya que no aprendieron su lección, no supieron enfocar su rap, van a morirse hoy. Papi, yo te lo puedo jurar, porque la vendieron cuando se metieron conmigo. Oye, cállalos, cállalos, que me están enfureciendo, papi, porfa, cállalos, cállalos. Mejor que guarden silencio, oye, cállalos, cállalos, que me están enfureciendo, papi, porfa, cállalos, cállalos. Mejor que guarden silencio, oye.